León Denis. Cristianismo y espiritismo. Introducción y prefacio. 1. Introducción. 2. Prefacio de la nueva edición francesa. 1. Introducción. No fue un sentimiento de hostilidad o de malevolencia el que dictó estas páginas. Malevolencia no la tenemos por ninguna idea, por persona alguna. Cualesquiera que sean los errores o las faltas de los que se cubren con el nombre de Jesús y su doctrina, el pensamiento de Cristo en nosotros no despierta sino un sentimiento de profundo respeto y de sincera admiración. Educado en la religión cristiana, conocemos todo lo que ella encierra de poesía y de grandeza. Si abandonamos el dominio de la fe católica por el de la filosofía espírita, no olvidamos por eso los recuerdos de nuestra infancia, el altar horneado de flores ante el cual se inclinaba nuestra frente infantil, la gran armonía de los órganos, sucediendo a los cantos graves y profundos, y la luz colada a través de los vitrales coloridos, a jugar en el suelo ladrillado, entre los fieles prosternados. No olvidamos que la austera cruz extiende sus brazos por sobre la tumba de los que más amamos en este mundo. Si hay para nosotros una imagen, entre todas venerable y sagrada, es la del ajusticiado del Calvario, del mártir clavado al madero infamatorio, herido, coronado de espinas y que, al expirar, perdona a sus verdugos. Aún hoy es con viva emoción que escuchamos los lejanos convites de las campanas, las voces de bronce que van a despertar los sonoros ecos de los bosques y de los valles. Y, en las horas de tristeza, nos complace meditar en la iglesia silenciosa y solitaria, bajo la penetrante influencia que en ella acumularan las oraciones, las aspiraciones, las lágrimas de tantas generaciones. Una cuestión, sin embargo, se impone, cuestión que muchos resolvieran mediante el estudio y la reflexión. Todo ese aparato que impresiona los sentidos y mueve el corazón, todas esas manifestaciones artísticas, la pompa del ritual romano y el esplendor de las ceremonias. ¿No es un brillante velo que oculta la pobreza de la idea y la insuficiencia de la enseñanza? ¿No fue la convicción de su impotencia para satisfacer las elevadas facultades del alma, la inteligencia, el discernimiento y la razón, lo que impelió a la Iglesia hacia el camino de las manifestaciones exteriores y materiales? El protestantismo, al menos, es más sobrio. Si desdeñan las formas, la decoración, es para mejor hacer sobresalir la grandeza de la idea. Establece la autoridad exclusiva de la conciencia y el culto del pensamiento y de grado en grado, de consecuencia en consecuencia, conduce lógicamente al libre examen, esto es, a la filosofía. Conocemos todo lo que la doctrina de Cristo encierra de sublime. Sabemos que ella es por excelencia la doctrina del amor, la religión de la piedad, de la misericordia, de la fraternidad entre los hombres. Mas, ¿es la doctrina de Jesús la que enseña la Iglesia romana? Nos fue transmitida la palabra del Nazareno pura y sin mezcla, y la interpretación que nos da la Iglesia, ¿está exenta de cualquier elemento extraño o parásito? No hay cuestión más grave, más digna de la meditación de los pensadores, como de la atención de todos los que aman y buscan la verdad. Es lo que nos proponemos examinar en la primera parte de esta obra, con la ayuda y la inspiración de nuestros guías del espacio, alejando todo lo que podría perturbar las conciencias, excitar las malas pasiones, fomentar la división entre los hombres. Es verdad que este trabajo fue, antes de nosotros, emprendido por otros. Mas el objetivo de aquellos, sus medios de investigación y de crítica eran diferentes de los nuestros. Buscan menos edificar que destruir, al mismo tiempo que, antes de todo, quisiéramos hacer una obra de reconstitución y de síntesis, nos consagramos a la tarea de apartar de las sombras del tiempo, de la confusión de los textos y de los hechos, el pensamiento básico, pensamiento de vida, que es la fuente pura, el foco intenso y radiante del cristianismo, al mismo tiempo que la explicación de los extraños fenómenos que caracterizan sus orígenes. Fenómenos siempre renovables, que efectivamente se renuevan todos los días ante nuestros ojos y pueden ser explicados mediante leyes naturales. En ese pensamiento oculto, en esos fenómenos hasta ahora inexplicados, más que en una nueva ciencia que observa y registra, encontramos la solución de esos problemas que hace tantos siglos hacen dudar a la razón humana, el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza y la ley de nuestros destinos progresivos. Una de las más serias objeciones lanzadas al cristianismo por la crítica moderna es que su moral y su doctrina de la inmortalidad reposan sobre un conjunto de hechos llamados milagrosos, que el hombre relativamente ilustrado a la luz de las leyes de la naturaleza no podría hoy admitir. Si los milagros ayudaron, pudieran haber sido otrora necesarios para fundar la creencia en otra vida. Lo serán menos en nuestra época de duda y de incredulidad. Y, aparte de eso, ¿a qué causa atribuir esos milagros? No es, como algunos lo pretendieran, a la naturaleza divina de Cristo, porque sus discípulos igualmente los realizaban. La cuestión, sin embargo, quedará aclarada con una luz intensa, y las afirmaciones del cristianismo relativas a la inmortalidad adquirirán más fuerza y autoridad, si fuera posible establecer que esos hechos, llamados milagrosos, se produjeron en todos los tiempos, particularmente en nuestros días. Que ellos son el resultado de causas naturales, invisibles, que actúan perpetuamente, sometidas, sin embargo, a leyes inmutables. Si en ellos, en una palabra, ya no vemos milagros, y si fenómenos naturales, una forma de la evolución y de la supervivencia del ser. Es precisamente esto una de las consecuencias del espiritismo. Por un profundizado estudio de las manifestaciones del más allá de la tumba, él demuestra que esos hechos ocurrieron en todas las épocas, cuando las persecuciones no les oponían obstáculos. Que casi todos los grandes misioneros, los fundadores de sectas y de religiones, fueron inspirados médiums. Que una perpetua comunión une dos humanidades, uniéndonos a los del mundo terrestre y a los habitantes del espacio. Esos hechos se reproducen a nuestro alrededor con renovada intensidad. Desde hace 50 años aparecen formas, se hacen oír voces, nos llegan comunicaciones por vía criptológica o de incorporación, así como por la escritura automática, pruebas de identidad, en profusión, vienen a revelarnos la presencia de nuestros parientes, de los que en la tierra amamos, que fuera nuestra carne y nuestra sangre, y de los cuales nos había momentáneamente separado la muerte. En sus prácticas, en sus enseñanzas, aprendemos a conocer ese más allá misterioso, objeto de tantos sueños, debates y contradicciones. En nuestro entendimiento se acentúan y definen las condiciones de la vida ulterior. Se disipa la oscuridad que reinaba sobre tales cuestiones. El pasado y el futuro se aclaran hasta lo más íntimo de sus profundidades. Así el espiritismo nos ofrece las pruebas naturales, tangibles, de la inmortalidad y por ese medio nos conduce a las puras doctrinas cristianas, a la misma esencia del Evangelio, que la obra del catolicismo y la lenta edificación de los dogmas, mal cubrieron de tantos elementos incongruentes y extraños. Gracias al estudio escrupuloso del cuerpo fluídico, o perispíritu, él torna más comprensibles, más aceptables, los fenómenos de apariciones y materializaciones, sobre las cuales el cristianismo reposa integralmente. Estas consideraciones harán sobresalir mejor la importancia de los problemas suscitados en el curso de esta obra y cuya solución ofrecemos, apoyándonos al mismo tiempo en testimonios de sabios imparciales y preclaros, y en los resultados de experiencias personales, realizadas consecutivamente hace más de 30 años. Bajo ese punto de vista, lo oportuno del presente trabajo por cierto a nadie escapará. Nunca la necesidad de aclaración de las cuestiones vitales, a las que se encuentran indisolublemente ligada la suerte de las sociedades, se hizo sentir de un modo más imperioso. Cansado de dogmas oscuros, de teorías interesadas, de afirmaciones sin pruebas, el pensamiento humano hace mucho, se dejó arrebatar por la duda. Una crítica inexorable cribó rigurosamente todos los sistemas. La fe se extinguió en su propia fuente. El ideal religioso desapareció. Concomitantemente con los dogmas, perdieron su prestigio las elevadas doctrinas filosóficas. El hombre olvidó al mismo tiempo el camino de los templos y de los pórticos de la sabiduría. Para quien quiera que observe atentamente las cosas, los tiempos que vivimos están cargados de amenazas. Parece brillante nuestra civilización, y, todavía, cuantas manchas oscurecen su esplendor. El bienestar y la riqueza se han propagado, mas, ¿es acaso por sus riquezas que una sociedad se engrandece? Es el objetivo del hombre en la tierra, por ventura, llevar una vida fastuosa y sensual. No, un pueblo no es grande, un pueblo no se eleva sino por el trabajo, por el culto de la justicia y de la verdad. ¿En qué se convirtieron las civilizaciones del pasado, aquellas en que el individuo no se preocupaba sino con su cuerpo, con sus necesidades y sus fantasías? ¿Se encuentran en ruinas? Están muertas. Volvemos a encontrar, precisamente en nuestra época, las mismas tendencias peligrosas que las perdieran, son las que consisten en tornar todo circunscripto a la vida material, en constituir objeto y fin de la existencia la conquista de los placeres físicos. La crítica y la conciencia materialista restringieron los horizontes de la vida. Las tristezas de la hora presente acrecentaron la negación sistemática, a la desalentadora idea de la nada. Y de esa manera agravaron todas las miserias humanas. Arrebataron al hombre, con las más seguras armas morales de que disponían, el sentimiento de sus responsabilidades. Socavaron hasta lo más profundo el juicio de su propia conciencia. Así, gradualmente, los caracteres se van abatiendo, la venalidad crece, la inmoralidad se extiende como una inmensa llaga. Lo que era sufrimiento se convirtió en desesperación. Los casos de suicidio se han multiplicado en proporciones hasta aquí desconocidas. Cosa monstruosa que en ninguna otra época se vio, este flagelo del siglo hasta las propias criaturas ha contaminado. Contra esas doctrinas de negación y muerte hablan hoy los hechos. Una experimentación metódica, prolongada, nos conduce a esta certeza: el ser humano sobrevive a la muerte y su destino es obra suya. Innumerables hechos se han multiplicado, ofreciendo nuevos subsidios acerca de la naturaleza, de la vida y de la ininterrumpida evolución de los seres. Esos hechos fueran debidamente autenticados por la ciencia. Importa ahora interpretarlos, ponerlos en evidencia y, sobre todo, deducir sus leyes, sus consecuencias y todo lo que de ellos puede resultar para la existencia individual y social. Esos hechos van a despertar en lo íntimo de las conciencias las verdades ahí adormecidas. Ellos restituirán al hombre la esperanza, con el elevado ideal que esclarece y fortifica. Probando que no morimos enteramente, encaminarán los pensamientos y los corazones hacia esas vidas ulteriores en que la justicia encuentra su aplicación. Todos, por ese medio, comprenderán que la vida tiene un objetivo, que la ley moral tiene una realidad y una sanción, que no hay sufrimientos inútiles, trabajo sin provecho, ni pruebas sin compensaciones, que todo es pesado en la balanza del divino justiciero. En lugar de ese campo cerrado de la vida en que los débiles sucumben fatalmente, en lugar de esa gigantesca y ciega máquina del mundo que tritura las existencias y de la que nos hablan las filosofías negativas, el nuevo espiritualismo hará surgir, a los ojos de los que pesquisan y de los que sufren, la portentosa visión de un mundo de equidad, de amor y de justicia, donde todo es regulado con orden, sabiduría, armónicamente y de esa forma será atenuado el sufrimiento, asegurado el progreso del hombre, santificado su trabajo. La vida se revestirá de mayor dignidad y ennoblecimiento. Porque el hombre tiene tanta necesidad de una creencia como de una patria, como de un hogar. Es lo que explica que formas religiosas, envejecidas y caducas, conserven aún sus adeptos. Hay en el corazón humano tendencias y necesidades que ningún sistema negativo podrá jamás satisfacer. Aun en contra de la duda que la oprime, siempre que el alma sufre, instintivamente se vuelve hacia el cielo. Haga lo que haga, el hombre vuelve a encontrar el pensamiento de Dios en las cantilenas, que en la cuna lo adormecían, en los sueños de su infancia, como en las silenciosas meditaciones de la edad adulta. A ciertas horas, no puede el escéptico más endurecido contemplar el infinito constelado, el curso de los millones de soles, que en la inmensidad se realiza, ni pasar ante la muerte, sin perturbación y sin respeto. Por encima de las vanas polémicas, las discusiones estériles, hay una cosa que escapa a todas las críticas, es esa aspiración del alma humana a un ideal eterno, que la sustenta en sus luchas, la consuela en las pruebas, y en las horas de las grandes resoluciones es su inspiradora. Es esa intuición de la que, por tras de la escena en que se desarrollan los dramas de la vida y el grandioso espectáculo de la naturaleza, se oculta un poder, una causa suprema, que le reguló las fases sucesivas y trazó las líneas de su evolución. ¿Dónde, sin embargo, encontrará el hombre la segura ruta que lo conduzca a Dios? ¿Dónde beber la inquebrantable convicción que, de estadio en estadio, lo guiará a través de los tiempos y del espacio, para el supremo fin de las existencias? ¿Y cuál será, en una palabra, la creencia del futuro? Las formas materiales y transitorias de la religión pasan, mas la vida religiosa, la creencia pura, desembarazada de todas las formas inferiores es, en su esencia, indestructible. El ideal religioso evolucionará, como todas las manifestaciones del pensamiento. Él no podría escapar a la ley del progreso, que rige a los seres y a las cosas. La futura fe que ya emerge de entre las sombras, no será, ni católica ni protestante, será la creencia universal de las almas, la que reina en todas las sociedades adelantadas del espacio, y mediante la cual cesará el antagonismo que separa la ciencia actual de la religión, porque, con ella, la ciencia se tornará religiosa, y la religión se ha de tornar científica. Ella se apoyará en la observación, en la experiencia imparcial, en los hechos millares de veces repetidos, mostrándonos las realidades objetivas del mundo de los espíritus, disipará todas las dudas, destruirá las incertidumbres, franqueará todas las infinitas perspectivas del futuro. En ciertas épocas de la historia, pasan sobre el mundo corrientes de ideas que vienen a arrancar a la humanidad de su entorpecimiento. Soplos venidos de lo alto encrespan la inmensa turba humana, y, gracias a ellos, brotan de la sombra las verdades olvidadas en las tinieblas de los siglos. Ellas surgen de las mudas profundidades en que duermen los tesoros de las fuerzas ocultas, donde se combinan los elementos renovadores, donde se elabora la obra misteriosa y divina. Se manifiestan bajo inesperadas formas, reaparecen y reviven. Tal es la situación del moderno espiritualismo, en que renacen tantas verdades hace siglos ocultas. En su contexto él resume las creencias de los antiguos sabios celtas, nuestro país resurge bajo más imponentes formas, para encaminar a un nuevo ciclo de ascensión a la humanidad en marcha. 2. Prefacio de la nueva edición francesa. 10 años pasaron desde la publicación de esta obra. La historia desarrolló su trama, y considerables acontecimientos se realizaron en nuestro país. La concordata fue denunciada, el Estado cortó el lazo que lo prendía a la Iglesia romana. Enmendados algunos puntos, fue con una especie de indiferencia que la opinión pública recibió las medidas de rigor tomadas por el poder civil contra las instituciones católicas. ¿De dónde procede ese estado de espíritu, esa desafección no solamente local, y casi generalizada, de los franceses por la Iglesia? De no haber esta realizado ninguna de las esperanzas que había suscitado. Ni supo comprender, ni desempeñar su papel y los deberes de guía y educadora de almas que asumiera. Desde hace un siglo, venía la Iglesia católica atravesando una de las más formidables crisis que registra su historia. En Francia, la separación vino a acentuar ese estado de cosas y a agravarlo aún más. Repudiada por la sociedad moderna, abandonada por lo más granado de la intelectualidad del mundo, en perpetuo conflicto con el nuevo derecho, que jamás aceptó, en contradicción, por tanto, casi en todos sus puntos esenciales, con las leyes civiles de todos los países, rechazada y detestada por el pueblo y, principalmente, por los operarios, ya nada resta a la Iglesia más que un puñado de adeptos entre las mujeres, los viejos y las criaturas. El futuro cesó de pertenecerle, puesto que la educación de la juventud acaba de serle arrebatada no sin alguna violencia, por las recientes leyes de la República Francesa. Ahí está en el umbral del siglo XX, el balance actual de la Iglesia romana. Desearíamos, en un estudio imparcial, mismo respetuoso, investigar las causas profundas de ese eclipse del poder eclesiástico, eclipse parcial todavía, mas que, en un futuro no remoto, amenaza convertirse en total y definitivo. La Iglesia es actualmente impopular. Ahora, Nosotros vivimos una época en que la popularidad, consagración de los nuevos tiempos, es indispensable a la durabilidad de las instituciones. Quien no posee ese cuño, se arriesga a perecer en poco tiempo en el aislamiento y en el olvido. ¿Cómo llegó la Iglesia Católica a ese punto? Por la excesiva negligencia que la causa del pueblo mereció de su parte. La Iglesia solo fue verdaderamente popular y democrática en sus orígenes, durante los tiempos apostólicos, períodos de persecución y de martirio, y es lo que entonces justificaba su capacidad de proselitismo, la rapidez de sus conquistas, su poder de persuasión y de irradiación. En el día en que fue oficialmente reconocida por el imperio, a partir de la conversión de Constantino, se tornó la amiga de los césares, la aliada y, algunas veces, la cómplice de los grandes y de los poderosos. Entró en la era infecunda de las argucias teológicas, de las querellas bizantinas y, de ese momento en adelante, tomó siempre, o casi siempre, el partido del más fuerte. Feudal en la Edad Media, esencialmente aristocrática en el reinado de Luis XIV, solo hizo a la revolución tardías y forzadas concesiones. Todas las emancipaciones intelectuales y sociales se efectuaran contra su voluntad. Era lógico, fatal, que se volviesen contra ella, es lo que en la hora actual se verifica. Adscripta, en Francia, por mucho tiempo a la Concordata, incesantemente se mantuvo en conflicto sistemático y latente con el Estado. Esa unión forzada, que duraba de un siglo para acá, debía necesariamente terminar en el divorcio. La ley de la separación acaba de pronunciarlo. El primer uso que de su libertad, ostensivamente reconquistada, hizo la Iglesia fue lanzarse en los brazos de los partidos reaccionarios, con ese gesto probando que nada, en un siglo, aprendió ni olvidó. Empeñando solidaridad con los partidos políticos que ya cumplieran su ciclo, la Iglesia Católica, sobre todo la de Francia, por eso mismo se condena a morir en el mismo día, del mismo género de muerte de ellos, la impopularidad. Un papa genial, León XIII, tentó por momentos desligarla de todo compromiso directo o indirecto con el elemento reaccionario, mas no fue escuchado ni obedecido. El nuevo pontífice, Pío X, reatando la tradición de Pío IX, su antecesor, nada juzgó mejor que hacer aplicar las doctrinas del sílabo y de la infalibilidad. Bajo la vaga denominación de modernismo, acaba él de anatematizar la sociedad moderna y combatir cualquier tentativa de reconciliación, o de conciliación con ella. La guerra religiosa amenaza avivarse en los cuatro cantos del país. El prestigio de grandeza que, con la ayuda del genio diplomático, León XIII había asegurado a la Iglesia, se desvaneció en pocos años. El catolicismo, restringido al dominio de la conciencia privada individual, nunca más disfrutará la vida oficial y pública. ¿Cuál es, aun una vez lo inquiriremos, la causa profunda de esa debilitación de la institución más poderosa del universo? En nuestra opinión, hay únicamente una causa profunda capaz de explicar ese fenómeno. ¿Creerán los políticos, los filósofos, los sabios, encontrarla en las circunstancias exteriores en razones de orden sociológica? Por nuestra parte, iremos a buscarla en el propio corazón de la Iglesia. De un mal orgánico es que ella desaparece, subyugada como en ella se encuentra la sede vital. La vida de la Iglesia era el Espíritu de Jesús que la animaba. El soplo de Cristo, ese divino soplo de fe, caridad y fraternidad universal, era, de hecho, el motor de ese vasto organismo, la pieza motriz de sus funciones vitales. Ahora, hace mucho tiempo el Espíritu de Jesús parece haber abandonado a la Iglesia. No es más la llama de Pentecostés la que irradia en ella y en torno de ella. Esa generosa llamarada se extinguió, y ningún Cristo hay que la reencienda. Grande y bella, todavía, y benéfica, fue otrora la Iglesia de Francia, asilo de los más elevados espíritus, de las más nobles inteligencias. En los tiempos bárbaros, era al mismo tiempo la ciencia y la filosofía, el arte y la belleza, la oración y la fe. Los grandes monasterios, las célebres abadías se tornaron los refugios del pensamiento. Allí se conservaran los tesoros intelectuales, las reliquias del genio antiguo. En el siglo XIII ella inspiró una gran parte de lo que el espíritu humano produjo de más brillante. subyugaba a todos aquellos individuos rudos, aquellos bárbaros maleducados, y con un gesto, los prosternaba en la actitud de la oración. Y ahora ya no vive, ya no brilla sino del reflejo de su pasada grandeza. ¿Dónde están hoy, en la iglesia, los pensadores y los artistas, los verdaderos sacerdotes y los santos? Los pesquisadores de verdades divinas, los grandes místicos adoradores de lo bello, los soñadores del infinito, cedieron su lugar a los políticos combativos y negociantes. La casa del Señor se transformó en una casa bancaria y en tribuna. La iglesia tiene un reino que es de este mundo, y nada más que de este mundo. Ya no es el sueño divino el que la alimenta, nada más que ambiciones terrestres y una arrogante pretensión de todo dominar y dirigir. Las encíclicas y los cánones sustituyeron al sermón de la montaña, y los hijos del pueblo, las generaciones que se suceden, apenas tienen por guía un catecismo extravagante, repleto de nociones incomprensibles, en el que se habla de hipóstasis, de transubstanciación. Un catecismo incapaz de valer como eficaz socorro en los momentos angustiosos de la existencia. De ahí procede la mayor irreligión. El culto de una determinada Nuestra Señora llegó a rendir hasta 2 millones por año, mas no hay una única edición popular del Evangelio entre los católicos. Todas las tentativas de hacer penetrar en la Iglesia un poco de aire y luz y como un soplo de los nuevos tiempos, han sido sofocadas, reprimidas. Lamennais, H. Loison, Didol, fueron obligados a retractarse o abandonar el gremio. El abate Loisi fue expulsado de su cátedra. Curvada hace siglos, al yugo de Roma, la Iglesia perdió toda la iniciativa, toda la energía viril, toda veleidad de independencia. Es tal la organización del catolicismo que ninguna decisión puede ser tomada, ningún acto consumado, sin el consentimiento y la señal del poder romano. Y Roma está petrificada en su hierática actitud, como estatua del pasado. El cardenal Meignan, hablando del Sacro Colegio, decía un día a un amigo suyo, «Allá están ellos, los 70 ancianos, curvados al peso, no de los años, y sí de las responsabilidades, vigilantes para que ni una coma sea sacada, ni una coma sea acrecentada al depósito sagrado». En tales condiciones la Iglesia Católica ya no es moralmente una institución viva, no es más un cuerpo en el que circule la vida, sino una tumba en la que yace, como amortajado, el pensamiento humano. Hace largos siglos, no era la Iglesia más que un poder político, admirablemente organizado, jerarquizado. Llenaba la historia con el fragor de sus luchas ruidosas, en compañía de los reyes y emperadores, con los cuales compartía la hegemonía del mundo. Había concebido un gigantesco plan, la cristiandad, esto es, el conjunto de los pueblos católicos asociados, unidos como un ejército formidable en torno al Papa Romano, soberano señor, y punto culminante de la feudalidad. Era grandioso, mas puramente humano. Al Imperio Romano, minado por los bárbaros, la Iglesia había sustituido el Imperio de Occidente, vasta y poderosa institución en torno de la cual toda la Edad Media gravitó. En esa confederación política y religiosa, todo desaparecía, y de ella únicamente dos cabezas emergían, el Papa y el Emperador, esas dos mitades de Dios. Jesús no había fundado la religión del Calvario para dominar a los pueblos y a los reyes, y sí para liberar a las almas del yugo de la materia, y propagar, por la palabra y por el ejemplo, el único dogma de redención, el amor. Callemos sobre los despotismos solidarios de los reyes y de la Iglesia. Olvidemos la Inquisición y sus víctimas, y volvamos a los tiempos actuales. Uno de los mayores errores de la Iglesia, en el siglo XIX, fue la definición del dogma de la infalibilidad personal del pontífice romano. Semejante dogma, impuesto como artículo de fe, fue un desafío lanzado a la sociedad moderna y al espíritu humano. Proclamar, en el siglo XX, ante una generación febril, atormentada por el ansia de infinito, ante hombres y pueblos que aspiran a la verdad sin poderla alcanzar, que buscan la justicia, la libertad, como el venado sediento busca y aspira al agua de la fuente, el manantial del río, proclamar, decimos, en un mundo así, en adelantada gestación, que un único hombre en la tierra posee toda la verdad, toda la luz, toda la ciencia? ¿No será, repetimos, lanzar un desafío a toda la humanidad, a esa humanidad condenada, en la Tierra, al suplicio de Tántalo, a las dilaceraciones de Prometeo? Difícilmente se rehabilitará de esa gravísima falta la Iglesia Católica. En el día en que divinizó a un hombre, se tornó ella merecedora de la increpación de idolatría, que Montalembert le dirigió cuando, al serle comunicada, en su lecho de muerte, la definición de la infalibilidad pontificia exclamó, «Nunca he de adorar al ídolo del Vaticano». ¿Será exagerado el término «ídolo»? Como los césares romanos, a quienes era ofrecido un culto, el Papa insiste en ser llamado pontífice y rey. ¿Qué es él sino el sucesor de los emperadores de Roma y de Bizancio? Su propio vestuario, sus gestos y actitudes, el obsoleto ceremonial y el fausto de su curia, todo recuerda a las pompas cesarianas de los peores días, y fue el elocuente orador español, el religioso Emilio Castelar, que exclamó un día, viendo a Pío IX cargado en la sedia, en procesión, a camino de San Pedro, aquel no es el pescador de Galilea, es un sátrapa de Oriente. La causa íntima de la decadencia e impopularidad de la Iglesia romana, reside en haber colocado al Papa en el lugar de Dios. El Espíritu de Cristo se retiró de ella. Perdiendo la virtud de lo alto, que la sustentaba, la Iglesia cayó en las manos de la política humana. ¿Ya no es una institución de orden divino? ¿El pensamiento de Jesús ya no la inspiran más? ¿Y los maravillosos dones que el Espíritu de Pentecostés le comunicaba desaparecieran? Aún más, atacada de ceguera, como los padres de la antigua sinagoga, al advenimiento de Jesús, la Iglesia olvidó el sentido profundo de su liturgia y de sus misterios. Los padres ya no conocen la oculta significación de las cosas. Perdieran el secreto de la iniciación. Sus gestos se tornaron estériles, sus bendiciones ya no bendicen, sus anatemas ya no maldicen. Fueran apeados hasta el nivel común, y el pueblo, comprendiendo que es nulo su poder e ilusorio su misterio, se encaminó a otras influencias y fue a otros dioses, que pasó a incensar. En la Iglesia, la teología aniquiló al Evangelio, como en la vieja sinagoga el Talmud había desnaturalizado a la ley. Y son los cultores de la letra que actualmente la dirigen. Una colectividad de fanáticos mezquinos y violentos acabará por sacar a la Iglesia los últimos vestigios de su grandeza, y consumar su impopularidad. Asistiremos probablemente a la ruina progresiva de esa institución, que fue durante 20 siglos, la educadora del mundo, mas que parece haber fracasado a su verdadera vocación. De ahí, se debe concluir que el futuro religioso de la humanidad esté comprometido irrevocablemente, y que el mundo entero deba zozobrar en el materialismo como en un océano de cieno. Lejos de eso. El reinado de la letra acaba, y el del espíritu comienza. La llama de Pentecostés, que abandona el candelabro de oro de la Iglesia, viene a encender otras antorchas. La verdadera revelación se inaugura en el mundo por la virtud de lo invisible. Cuando en un punto el fuego sagrado se extingue, es para avivarse en otro lugar. Jamás la noche completa envuelve en tinieblas al mundo. Siempre en el firmamento titila alguna estrella. El alma humana, mediante sus profundas ramificaciones, zambulle en el infinito. El hombre no es un átomo aislado en el inmenso torbellino vital. Su espíritu siempre está, por algún lado, en comunión con la causa eterna. Su destino es parte integrante de las armonías divinas y de la vida universal. Por la fuerza de las cosas el hombre ha de aproximarse a Dios. La muerte de las iglesias, la decadencia de las religiones formalistas, no constituyen sintonía de crepúsculo, y sí, al contrario, la aurora inicial de un astro que despunta. En esta hora de perturbación en que nos encontramos, un gran combate se traba entre la luz y las carígenes, como sucede cuando una tempestad se forma sobre el valle, mas el cenit del pensamiento continúa siempre inmerso en el azul y en la serenidad. Sursum corda. Es de hecho la vida eterna que ante nosotros se abre ilimitada y radiosa. Así como en el infinito, millares de mundos son arrebatados por sus soles, rumbo a lo inconmensurable, en un giro armonioso, ritmado como una danza antigua y ni astro ni tierra alguna vuelve a pasar jamás por el mismo punto, las almas a su turno, arrastradas por la atracción magnética de su invisible centro, prosiguen evolucionando en el espacio, atraídas incesantemente por un Dios, de quien siempre se aproximan sin alcanzarlo jamás. Es forzoso reconocer que esta doctrina es bien más amplia que los dogmas exclusivos de las iglesias agonizantes y que, si el futuro pertenece a alguien o a alguna cosa, ha de serlo indudablemente al espiritualismo universal, a ese evangelio de la eternidad y del infinito. Febrero, 1910.